Sergio Burstein tiene temor. Es el único sobreviviente de la querella por la causa del espionaje ilegal que se le siguió a Mauricio Macri, a Fino Palacios, a Ciro Gen, a Mariano Nodrowski, que eran funcionarios del gobierno porteño. Y es un temor justificado, ¿no? Cuando uno mira lo que ha sucedido con ese expediente, digamos que en este caso se puede afirmar que las querellas están indefensas, ¿no? En el año 2009, Néstor Daniel Leonardo, así llamado el cuñado de Mauricio Macri, resultó herido de un balazo. Esto ocurrió en Ituzaingó. En ese momento, Leonardo apuntó claramente al clan Macri y dijo que esa familia lo había amenazado con mandarle a un grupo de chinos, ¿sí?, para amedrentarlo, y que estaba en la lista negra. Le habían dicho eso. Él formaba parte de uno de los tantos que integraban la lista de personas a las que esta verdadera asociación ilícita, porque a fin de cuentas eso es lo que investiga la justicia, y en septiembre se va a conocer el juicio oral y su resultado. La lista de la gente que era pinchada, sus comunicaciones, para saber qué hacían, cómo pensaban, a dónde pensaban ir, etcétera, etcétera. Y esto ha sido una modalidad, un modus operandi, que primero se llevó a cabo aquí, en la ciudad de Buenos Aires, y que claramente ahora vemos que se implementa también a nivel nacional. ¿Cómo era el ardido? Vamos a decirlo una vez más, porque es un calco. Nada más que ahora, antes lo hacían con un juez de la provincia de Misiones, y ahora tienen el fuero federal completo. Se hacía una denuncia torpe, involucrando a teléfonos. Esos teléfonos no estaban identificados. Había un juez que daba curso a la denuncia. Ese juez daba orden a la CIDE, ahora AFI, para que intervinieran telefónicamente. Se producían horas y horas y horas y horas de escucha. Alguien después pasaba a buscar esos cassettes. Esa causa nunca se cerraba, quedaba abierta. Pero esos cassettes iban a un gabinete de análisis que detectaba quiénes eran los que llamaban, que sabían cuáles eran los teléfonos, y así sabían exactamente qué era lo que hacía Burstein, qué era lo que hacía Leonardo, el cuñado, y muchas personas más. Era una especie de banda, una banda paralela, que utilizaba recursos del Estado para resolver asuntos privados. Asuntos privados de la familia o asuntos privados de la política. Por algo hoy el embajador en España es Ramón Puerta, de la provincia de Misiones. El hombre que introdujo a Mauricio Macri en la política, uno de los presidentes efímeros, recuerdan ustedes, de allá por el 2001, y que de alguna manera era el padre de la criatura en términos políticos. Pero por algo también iban a un juzgado de Misiones. Y por algo, insisto, hoy ocupa la representación diplomática en España. Es fuerte esto, es muy fuerte. Hay una víctima del atentado a la AMIA, a su vez creyente en una causa contra el presidente de la nación, que dice tener miedo. Esto, en otra circunstancia, sería un verdadero escándalo, o mejor dicho, es un verdadero escándalo. Lo que no tiene es difusión. Porque convengamos que para que algo se transforme en escándalo necesita también de esa difusión. Es lo que pasó con el Correo. Si el Correo, el escándalo del Correo, no se hubiera hecho público, no hubiera sido escándalo. Hubiera sido uno de los tantos trámites burocráticos administrativos que beneficia a una de las empresas del clan Macri. La diferencia es que ahora Macri es presidente. Y cuando uno es presidente, se reduce el círculo de oscurantismo. Así como se reduce el círculo de privacidad, se reduce también el círculo de oscurantismo que rodea las acciones de un clan como el clan Macri. Estamos hablando de un cuñado al que le pinchaban los teléfonos, de un cuñado que fue baleado en circunstancias confusas, nunca aclaradas, nunca aclaradas. Estamos hablando de un modus operandi que regía en la ciudad de Buenos Aires y que ahora se trasladó al plano nacional. Díganme si esto no es como para indignarse. Y díganme si no es muy lógico que Sergio Burstein diga que tiene miedo. De acá a septiembre hay un lapso de tiempo y es probable que sea un lapso de mucha angustia para Burstein, para los que lo conocen, para sus familias. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde acá? Bueno, darle difusión, que esto se sepa, que esto se conozca. Viendo los análisis del fin de semana, los editorialistas de los diarios, incluso amigables con el gobierno, se ha llegado a la conclusión de que Mauricio, de que Mau, de que este innovador supuesto de la política, Mauricio es Macri. Y Macri dice muchas cosas. Es un apellido cargado de historias. Es un apellido cargado de delitos también. Se lo puede asociar al contrabando, al escándalo de corrupción con las cloacas de Morón, a ese puñado de empresas que tenía antes la dictadura cívico-militar, que después llegaron a 40. Macri no es un apellido luminoso de la democracia, ¿eh? Macri es un apellido asociado a este tipo de cuestiones, aunque hoy sea presidente. No lo digo yo. En las editoriales de los principales diarios el fin de semana hay, y empieza a haber cada vez más fuerte, un desencanto, un descontento, una desazón incluso entre aquellos que lo han votado. Prestemos atención, cuidemos a Sergio Burstein, difundamos esto que estamos diciendo. En septiembre va a haber un juicio oral donde probablemente sea mencionado, y no para bien, el presidente. La salud de la democracia necesita que la querella y los testigos lleguen a esa fecha como corresponde, enteros y pudiendo decir con libertad qué es lo que tienen para decir sobre el entonces jefe de gobierno porteño, que hoy es presidente de todos los argentinos. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.